if that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Bruno Mars con su estilo único para celebrar el tener amigos verdaderos en nuestra vida. Pero empecemos con la melomanía ecuatoriana y vamos a ponernos un poco melancólicos con Equilibre, una banda de pop rock ecuatoriana formada en el 2003 por Fernando Escobar, el vocalista, Efraín Ruales en el bajo, Eric Mujica en la guitarra y Daniel Ballesteros en la batería. De su álbum Junto a Ti, lanzado en el 2007, hoy escuchamos su tema Cuéntame, a esos amores que nos hacen daño pero no podemos dejar ir. Vamos a cantar con el corazón en la mano, melomaníacos. Volveré a empezar en un mundo sin ti. amores ingratos que básicamente solo nos utilizan, pero no hay que estancarse en ellos. Mejor salgamos y disfrutemos de la vida con nuestros amigos. Ahora se viene una canción de un grande dedicada para los grandes. Andrés Calamaro, en el 2007 con su álbum La Lengua Popular, nos trajo un temazo dedicado para grandes de rock argentino como Cerati, Spinetta, Federico Moura, entre otros. Para estos ídolos, Calamaro les dedica Los Chicos, a Silva, que nos escucha desde Quito, Ecuador. Un fuerte abrazo para ti, bonita. Gracias por tu amistad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Calamaro, haciendo un tributo a los grandes del rock. Excelente. Pero continuemos y vamos con un ritmo movido con el nuevo tema de Daniel Beta. Un cantante ecuatoriano nacido en la perla del Pacífico, Guayaquil, que el 2 de febrero lanzó su propuesta musical, Todo Contigo. En palabras de Daniel Beta, es un reencuentro, un salto de riesgo reconociendo el propio destino, que una vez descubierto se saborea todo camino, todo paso. Así que disfrutemos de la sencillez calma y de la paz de Daniel Beta en esta canción. Thank you. jugando todo y todo era sencillo. Solo bastaba una mirada para prender de azul una mañana. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que después de tanto andar, uno por aquí, otro por allá, nos volvimos a encontrar. Qué bueno es tenerte, qué bello es quererte. En su ritmo, qué buena propuesta musical. Y bueno, muchachos, es hora de ponernos románticos, porque como dicen, el amor está en el aire. Por eso cantemos al amor de la voz de Tommy Torres con su tema Pegadito, lanzado en el 2008. Porque como dice Tommy, todo se hace fácil cuando estás aquí. Y sí, amigos, cuando estás en los brazos de quien amas, así bien pegaditos, sin duda todo se llena de paz y recargas fuerzas para cualquier lucha que se venga. Disfruten. Sol calienta más de la cuenta en días de invierno. La noche es lenta, es casi eterna, si así lo quiero. Lo agrio es dulce, lo malo es bueno. Bueno, es insuperable. Todo se hace fácil cuando estás aquí, paseando tu figura en mi cuarto. Pegadito. dejándome llevar por el vaivén de tu pelo. No me gusta cuando muerdes tus labios, como queriendo decir, oye, ¿y qué estás esperando? Combinación de ritmo y romanticismo de Tommy Torres. ¡Qué genial canción! Vamos ahora a regresar unas décadas atrás con una canción dedicada para los románticos de recuerdo, Johnny y Susana, un dúo ecuatoriano conformado en los años 80 por Johnny Sotomayor y Susana Peña. Su fulgurante entrada al mundo de la balada romántica se debió a las superventas Solo Tú, que por más que pasen los años no dejan de hacernos suspirar y bailar, ahora con varias versiones en las que ha sido convertida la canción. Así que escuchemos, melomaníacos, que nos vamos a unos pequeños comerciales. No se muevan de ahí y ya volvemos con más romance y suspiros. Solo tú, frente a frente.

las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, solo para llamarte y contarte las corazón ha acelerado su ritmo. Esta vez eras tú quien lo hacía golpearse con fuerza entre mis costillas. Ahora sé que mis miedos son tuyos más que míos y los de cualquiera, que cuando interfieres mi vida con tu abrazo, soy yo la que no quiere que se escapen nuestros latidos, para que el sol de mayo no nos sorprenda temblando con la ausencia, en los besos que aún me quedan por darte y las sonrisas que aún exigen un espacio en la rutina. Me falta la respiración. Esta vez eras tú, más que todas. Con tus miedos irracionales, tus hoyuelos en las mejillas, tu mirada perdida, tus chistes malos, tus guiños, tú. Y como era de esperarse, yo, solo un poco, caminando bajo la lluvia, completamente despeinada, la sonrisa a flor de mis cicatrices, queriendo morir al miedo de mirarte como te miro. Saberte mía de memoria, con todos los afanes que nos sobran y las teorías que nos faltan por creer. Y quizás la lluvia sea nosotros más que nunca. Ojalá la próxima también, y nos encuentre bailando. Aunque no crea en silencios, metáforas y palabras bonitas, a ti, cielo, quiero vivirte.